Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal y ya estoy en contacto con Gabriel Sorrecoguet, director de saneamiento urbano de la ciudad de Santa Rosa. Buen día, Gabriel, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Todo bien por ahora. Bueno, supongo que en estos momentos anda de obra en obra, de trabajo en trabajo, más las emergencias que siempre surgen. ¿Cuál es la situación en la ciudad en general y cuáles son los frentes de obra que tenemos? Sí, justamente, me agarras en la calle recorriendo. En este momento tenemos varios puntos donde se está interviniendo, por un lado redes de agua y por otro redes cloacales. Como decís vos, en el marco de una emergencia que surgió en un colector cloacal importante en calle Colectora del Uro y Corona Martínez, que colapsó el día lunes, tuvimos que iniciar el recambio de esa cañería, bueno, eso está en proceso, y se va a seguir ejecutando durante la semana que viene. Eso es una cañería de PVC 355, desde Gaich a Corona Martínez. Después, por otro lado, en calle Donati, estamos ejecutando una extensión de red nueva cloacal desde Farinati a Callaqueo. En este momento hay trabajos, se está terminando los primeros 400 metros, la obra son casi 600, así que eso sigue avanzando normalmente, y la semana que viene también se van a ejecutar tareas de colocación de cañería del colector cloacal en ese sector. Después, sobre la red de agua, hay dos puntos. En este momento se está interviniendo en la avenida España y Roque Sáenz Peña, con un empalme de una obra que se desarrolla a través de provincia. Por lo tanto, en esa zona de la ciudad hubo algunos cierres de válvula, con lo cual es probable que tengan alguna disminución de presión o falta de agua en algún punto aledaño. Y en la zona de Fiorú, Cinebeu, Smith, se está haciendo un recambio de la red y conexiones domiciliarias de agua, que estamos terminando esta semana de todas las intervenciones. Ahí también ya se cambió previamente toda la red cloacal. Así que bueno, esos son los puntos que tenemos desde el municipio interviniendo hoy, digamos, más los reclamos de los vecinos que se atienden con otro grupo de gente. En esta situación y en este trabajo que encara la Municipalidad de Santa Rosa y que, por supuesto, gracias a Dios ha conseguido financiamiento también para la realización de estas obras, ¿estamos en los tiempos oportunos en el avance? ¿Estamos retrasados? ¿Nos falta cumplir? ¿Pasa algo? ¿Cómo está eso? No, estamos bien, digamos. Gran parte de las obras, como sabés, las van marcando la emergencia, digamos. Surgen problemas con algunas colectoras que, dada la antigüedad, colapsan, y eso es el puntapié o el detonante para la prioridad de ese sector o esa obra, digamos. Como tenemos estas en proceso, tenemos otras tantas relevadas y que son los puntos que vamos a seguir atendiendo de acá en adelante, digamos. Más allá de las obras contratadas a empresas, ya sea por el gobierno municipal o el gobierno provincial, que también se están desarrollando en la ciudad, de recambio de cañerías. Gabriel, para el 2022... obras a montones, hacer la selección para integrar el presupuesto, me imagino que debe haber sido un trabajo bastante fino y dificultoso. Y es interesante, digamos, vos sabés que, bueno, dependiendo de la envergadura, hay algunas obras, como decía hace un rato, que las está llevando adelante provincia. Bueno, esas obras también, digamos, los anteproyectos, los relevamientos y todo lo demás, surgen de un trabajo de la dirección nuestra. Y lo bueno es que ya se ven reflejadas en la calle, digamos. En estos días se firmó un contrato importante de un recambio de cañerías ahí en Villa del Busto. Se está desarrollando otro en la zona del barrio Aeropuerto. También se firmó en el día de ayer la renovación de la estación de bombeo BB1, que eso va a ser muy, muy importante para nosotros. Y tan necesario, la verdad. Con lo cual ya hay obras que durante el año próximo se van a estar reflejando en varios sectores de la ciudad para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Gabriel, ¿cómo están los vecinos con respecto a las obras que van pasando y que llevan, por supuesto? Son obras que demoran, no es que abrís, tapás y en un día lo tenés. Hay obras que llevan días y tiempos. ¿Los vecinos lo entienden? ¿Tienen paciencia? ¿No tienen paciencia? ¿Se enojan? ¿Cómo está la Y gente? hay de todo, Daniela. Lo importante siempre es explicarle al vecino que la infraestructura urbana, en este caso las redes, llevan un trabajo bastante importante y por lo cual el tiempo no es, digamos, por ahí no es lo más fácil de manejar, porque también dependen del clima, dependen de insumos, dependen de un montón de elementos que por ahí complejizan la obra. Y sobre todo porque todas las obras, como decía recién, son de reemplazo de redes o cañerías que están en servicio. Con lo cual, cada acción que hacemos sobre las redes, afectamos indirectamente una cuenca, un sector de la ciudad, que eso puede traer alguna complejidad menor, pero bueno, estamos siempre tratando de asistir a cada reclamo de cada vecino y de explicarles que es lo más importante, el vecino si se le explica la complejidad y la importancia de hacer estos recambios, lo entiende perfectamente. Gabriel, viene el verano, vienen los calores y Santa Rosa siempre, digamos, sufre falta de agua. ¿Por qué? Porque el acueducto también siempre alguna rotura tiene. Y nosotros tenemos que salir a bancársela, gracias a Dios, muy bien con el Anguil Santa Rosa Uriburu. ¿Cómo está nuestro acueducto? ¿Está preparado para afrontar esta temporada veraniega? Sí, todo este último tiempo se vino haciendo, lo que se hace es medición de las perforaciones y recambio de bombas para llegar al verano en las mejores condiciones posibles, con lo cual vamos a llegar con la máxima capacidad, del acueducto para afrontar el verano. Así que estamos trabajando, esto es diario, digamos, para llegar de la mejor manera al verano. Sin quitar, por supuesto, que la gente haga un uso racional del agua potable. Sí, totalmente de acuerdo. Gabriel, bueno, yo sé que no es fácil y que salir de una emergencia sanitaria no se hace en una sola gestión, pero estar haciendo obras que den soluciones y que no sean parches me parece un paso muy, muy importante. La satisfacción y la preocupación de tu trabajo, supongo. Sí, digamos, esto, digamos, si hablamos de números, más o menos las obras ejecutadas y ya contratadas, o sea que están en vías de desarrollo, llevamos un número de aproximadamente 30 kilómetros de cañerías intervenidas, o sea, recambios, y hay otros 12 kilómetros de cañerías nuevas de en lo que va ante la gestión. El total de cañerías de abeto cemento es 150 kilómetros más o menos, con lo cual eso te da un parámetro de que esto es necesario seguir con la misma temática y con la misma dinámica durante algunas gestiones más para poder salir de esta emergencia y dar, digamos, y evitar todos estos inconvenientes que potencialmente pueden llegar al vecino, digamos. Muy bien. Hubo hace, yo no creo que fue la semana pasada o hace un tiempo, una serie de problemas con algunas tapas que se salieron, algunos derrames cloacales, incluso creo que uno fue en la avenida San Martín. Todo eso ya está resuelto. Son obras que faltan hacer, son producto de alguna cuestión, como hemos desgraciadamente en más de una oportunidad ver que hay gente que se ocupa de tapar las cañerías, o no. Sí, no, lo que pasó en ese sector de la ciudad, se está desarrollando una obra que está en etapa de finalización, de provincia a través del APA, que estaba en la etapa final y para hacer las conexiones finales, un caño muy importante, 630, que pasa por debajo de las vías y se conecta a una cámara que reparte a las estaciones de bombeo, tuvo que hacer algunas tareas de bypass y de obstrucciones de cañerías que generaron alguna, digamos, alguna complejidad en el resto de la cuenca, digamos, eso hasta que lograron hacer la conexión final, que ya está ejecutada, nos trajo alguna problemática, pero bueno, por suerte eso ya está finalizado y está funcionando con todas las cañerías nuevas perfectamente. Pero en el mientras tanto tuvimos que correr sí, y vimos esas situaciones que vos estabas mencionando. Y el desobstructor lo he visto que ha estado trabajando en Barrio Aeropuerto, donde también se está llevando a cabo una obra de provincia, pero el desobstructor que he visto trabajando me parece que es municipal. Sí, sí, el desobstructor atiende todas las redes, como te decía, las obras se desarrollan con las redes en servicio, con lo cual cuando una obra por cuestiones lógicas de etapas constructivas va trabajando en un tramo, tiene que obstruir. Esa obstrucción genera que el agua tenga que derivarse por alguna cuenca distinta o alguna cañería distinta, y para eso es necesario la tarea de desobstrucción o de alivio de algunos sectores. Bien, Gabriel, para el año 2022 esperemos que la tarea se intensifique, que la gente sea más solidaria y fundamentalmente que no nos inundemos, que tengamos agua y que la gente se queje bastante menos y fundamentalmente... Bueno, no pedís nada para el 2022, pero bueno, ojalá que así sea, que se pueda cumplir con lo que estás diciendo. Y fundamentalmente, bueno, que la gente que trabaja en servicios sanitarios o en DAXA o como a través de tantos años se ha ido llamando ese lugar, que ha sufrido las pérdidas por este COVID, que ha tenido gente aislada, como el municipio, que el 2022 los trate bien, porque tu gente estuvo en la calle con pandemia o sin pandemia. Sí, los chicos la verdad que hicieron un gran esfuerzo, no nunca durante la pandemia pararon, porque al ser un servicio y además estar en emergencia sanitaria no había ninguna posibilidad. Y sí, hubo pérdidas lamentables y complicaciones también, por supuesto. Listo. Muchas gracias, Gabriel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.